Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. El suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos de Subsuelo S.A., acá Esteban saludándoles de nuevo. Y recuerden, todos los lunes de 7 a 8 de la noche, acá en Nova Hits Radio suena Subsuelo S.A. Y bueno, hoy 10 minutos un poco más tarde, pero igual seguimos acá con la música. Y arrancamos enérgicos, arrancamos con Warzone, esta banda que antes se conocía como Rat Poison. Y bueno, fue una banda de hardcore punk formada ya en el lado este, en el lado bajo del este de Manhattan. Y bueno, una banda súper influyente en esa oleada o en esos inicios del llamado New York Hardcore. Y bueno, como ellos mismos decían ahí en su eslogan: no olvides la lucha y no olvides las calles. Y bueno, de Estados Unidos nos vamos hasta Zaragoza. Vamos a escuchar una banda bastante, bastante buena. Ellos son Venganza, algo para seguir con el hardcore punk, letras bastante interesantes y sin pelos en la lengua. Esto es Venganza, de un 7 pulgadas compartido con Asinus. ¡Chicos! Bueno, es de Guadalajara, México. Sonaba la banda Días de Radio, de un disco con el mismo nombre de la banda. Y el tema que escuchábamos era Solitario Old School, material producido por la banda, por este cuarteto de Guadalajara, como les dije. Y bueno, démosle vuelta al compartido de Venganza y Ancinus, y vamos a escuchar entonces a la banda de Salamanca, Ancinus, con algo más de hardcore punk. Necesitamos así sonaba la gente de Salamanca, llamada Asinus, que es un 7 pulgadas compartido con los zaragozanos de Venganza, un disco llamado Generación Proscrita. Y bueno, de Salamanca, España, ahora nos brincamos hasta Brasil, Sao Paulo. Vamos a escuchar una banda llamada Odio Social, de un disco llamado Jóvenes Muertos, y vamos a escuchar el tema Muralja de Hipócritas. Y bueno, ya saben, Subsuelo S.A. nos escuchan todos los lunes de 7 a 8 de la noche en novahitsradio.com, y los programas que aquí hacemos son en vivo y posiblemente el día siguiente están colgados en la red, en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, y también nos pueden escuchar en iVoox y en archive.org. Bueno, nos vamos a Brasil. Esto es Odio Social con el tema Muralja de Hipócritas. Terminaron de escuchar a Tropiezo, esta banda más que veterana en el hardcore punk subterráneo, y bueno, si se podría, con bastantes años en escena, bastante material en sus espaldas. Y bueno, esto que escuchamos fue su último disco que sacaron en 2023, llamado Existe un Mundo Mejor, pero es muy caro. Y el tema que escuchamos era Sabes Mucho de lo que a nadie le importa. Y bueno, aparte de ser buenos colegas, buenos amigos, la gente Tropiezo, siempre ellos han tratado de mantener la ética en el do it yourself, haciendo su material, sacando sus discos, haciendo sus giras, distribuyéndolo, etcétera, etcétera. Así que Tropiezo, una excelente banda. Y bueno, este disco es en cooperación con varias bandas, por ejemplo Pinches Discos, Discos Machete, Lucha Libre Discos, Puercords, Discos de Hoy, Laja Records. De hecho, les voy a leer un poquito de lo que dice esta letra de esta canción. Sabes mucho de lo que a nadie le importa. He sido desfavorecido por mi torpe decisión. Soy la víctima perfecta de un mundo que hace mucho se olvidó de mí. Un objeto contundente me golpea con urgencia y borra de mí todo sentido de existencia. Soy un animal en peligro de extinción, soy un ser en peligro de extinción, pretendiendo que me importa lo que a nadie le interesa. Tener una respuesta a todo no me hace especial, pretendiendo ser un experto en lo que a nadie le importa. Y bueno, vámonos con esto otro, a ver si lo reconocen, la versión de ellos. Le pusieron Acicalado. Ustedes dirán. Yeah! escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Thank you. Bueno, no hay mucho que decir de este tema, Police and Thieves, y la versión que hizo la gente de The Clash, disco de 1977, Police and Thieves. Y bueno, para seguir ahí con sonidos similares, vamos a escuchar a la banda Los Tímidos desde Panamá. Y bueno, esta es una reedición que sacaron de un maxi single que ellos tenían por ahí, que sacaron en 1988. Los Tímidos fueron Sergio Checho Cruz en la guitarra y voz, Michael Lamy en el bajo y Remus, el X Crisán en los tambores. Y bueno, en esta reedición ellos intentaron, reedición del 2021, intentaron respetar al en su gran parte ese disco que salió originalmente en el 88. Bueno, vamos con el tema del viejo. Esto es Los Tímidos desde Panamá. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Axiola Blue, esta banda argentina, precisamente de La Plata, y bueno, con un disco editado por el sello WC Records, este sello bastante importante en el underground, y bueno, sello español ahí que sacó bastantes cositas. Bueno, material de 1998. Y para seguir un poco con este estilo o estos ritmos, nos vamos ahora hasta Venezuela. Vamos a escuchar a la banda Desorden Público, que bueno, Desorden Público, como ya es conocida, una banda tal vez la más popular o la que dio a conocer estos géneros, este estilo por allá de Venezuela para el mundo entero, para toda Latinoamérica. Y bueno, las letras del grupo son conocidas por comentar temas sobre política, la sociedad en Venezuela y obviamente en América Latina. Ellos influenciaron por el movimiento Tutón y pues bueno, ellos por ahí ya tienen también en sus espaldas bastantes discos. Y bueno, aquí me voy a dar un par de complacencias. Vamos a escuchar el tema Escápate, seguido por el clásico de clásicos, Políticos Paralíticos. Estando enamorado con el corazón, en lo único en que piensas es en hacer el amor. Y cuando enamorado hagas el amor, no te olvides por favor de poner tu condón. también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova. Transmitimos Nova Hit Radio. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, nos quedamos en Sudamérica, ahora nos vamos hasta Chile. Vamos a escuchar a esta banda que sacara un demo ahí llamado Al Servicio en 1989. Y bueno, varias distribuidoras, varios sellos se unieron para darle vida a una reedición en un bonito disco 12 pulgadas, un Getful. Y bueno, este cuarteto 8 bolas, como les digo, banda de influencias de hoy, punk de Valparaíso, Chile, que bueno, se dieron a conocer con este demo. Vamos a escuchar un par de temas. Esto es Nuestra Humillación y Odio a los Curas. Bueno, cabe resaltar, que bueno, el sonido no es el mejor que hay, pero es todo un documento histórico del underground latinoamericano. Esto es 8 bolas de su demo Al Servicio. Thank you. Bueno, vamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndole a todos los que nos escucharon, ya saben, correo electrónico, beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche por novahitsradio.com o igual pueden escuchar todos los programas que están colgados en la red en la www.beneficiointerno.blogspot.com, en iVoox o en archive.org. Y bueno, terminamos de escuchar a Redshed, de una de esas bandas veteranas, precursoras de ese hardcore italiano, que se formaron por allá en 1980 y estuvieron ahí en esa década activos. Y bueno, el disco que tengo por acá se llama Antología, es un disco doble que contiene material de 1982 a 1988. Escuchamos Schiavo del Sistema y vamos a escuchar otro temita al azar y nos vemos la próxima. Nos vemos, os escuchamos. Campus presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea.